A los 6 meses yo tomé una decisión. Empezamos enseguida a trabajar en la iglesia, pero no necesariamente nuestro matrimonio se arregló. Seguíamos siendo tan diferentes y sin entender lo que el uno y el otro necesitaba. De hecho, cuando nos casamos, nadie pensó que íbamos a durar el tiempo. Fueron, lo podría decir hoy, hasta profecías de padres y amigos que decían, esto no va a durar, y no hubiera durado. Poco a poco fuimos aprendiendo. Fuimos aprendiendo cómo no solamente aceptar las diferencias, sino celebrarlas. Un gusto poder estar nuevamente con usted acá en su programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro tema, Edifica Familias, Bendice Generaciones, en donde estamos conversando con Aida Martínez. Ella, junto a su esposo Jimmy Cornejo, han escrito un libro titulado de la misma forma que nuestro programa. Cada uno de nosotros debe de tomar un tiempo especial y planificar cómo desea que sea su hogar. No solo en infraestructura, sino en valores, creencias y tradiciones. Lo primero que se debe hacer es trabajar a lo interno de nuestra propia familia. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ustedes en su corazón tienen el llamado de Dios, el anhelo, la pasión por luchar por la familia, para edificar hogares que permanezcan a pesar de las tormentas, porque no hay matrimonio perfecto. No. No hay familia perfecta. ¿Cómo inicia ese trabajo? ¿Cómo ha sido ese trabajo de edificar hogares, de ayudar a las personas a que puedan tomar la decisión de hacer las cosas bien? Siendo ya pastores de esta iglesia y cuando tomamos la decisión de trabajar por la familia, pensamos que estábamos listos para trabajar por la familia. Y de pronto Dios empieza a arreglar nuestra propia familia. Empezaron a salir a la luz los conflictos que como familia teníamos, los conflictos que con los hijos teníamos, los conflictos que nosotros como pareja teníamos. Y de pronto, en lugar de ser mejor, cuando habíamos tomado la decisión de trabajar por las familias, en lugar de que nuestra familia fuese mejor, empezaron a salir todos los problemas. Así que no era una familia mejor, sino era una familia que descubrió de pronto que tenía problemas que nunca los pensó. Aprendimos a resolverlos. Así que lo primero que hicimos fue trabajar en nuestra propia familia, trabajar con nuestros propios hijos y trabajar en nuestro matrimonio. Una vez que hemos trabajado en nuestro matrimonio y con nuestros hijos, nos dimos cuenta de dónde teníamos nosotros que tocar. Hay muchas cosas. Creo que la clave está en el cimiento. Hablábamos acerca de aquella parábola de Jesús, acerca de la construcción. Jesús dice que un hombre prudente y un hombre insensato decidieron construir. Ambos levantaron la familia. Ambos levantaron la construcción. Porque es más fácil casarse que mantenerse casado. ¿Verdad? El prudente y el insensato levantaron su construcción. La diferencia es que la una cayó y la otra no. ¿Por qué? Ambas recibieron tormentas. Jesús dice, cuando la lluvia llega, cuando la tormenta llega, estamos hablando de Mateo capítulo 7. Ambos pasaron tormentas. La diferencia estuvo en el cimiento. Y el cimiento es Jesús. Yo creo que en la iglesia de hoy, mucha gente recibe a Jesús como su salvador, recibe a Jesús como su proveedor, recibe a Jesús como su sanador, pero muy pocos reciben a Jesús como su Señor. Y aceptan el señorío de Cristo. Entonces, puesto en el plano de la familia, si Él es el Señor, Él ordena y yo obedezco. Si el Señor ordena que no se ponga el sol sobre mi enojo, no importa lo que mi esposo me ha hecho, obedezco. Si el Señor ordena que tengo que perdonar, porque Él es el Señor. No solamente hemos aceptado a Jesús como el Señor de mi vida, hemos aceptado a Jesús como el Señor de nuestra familia. Y cuando le damos a Él el señorío de la familia, empezamos a trabajar como Él quiere que trabajemos. Si el Señor dice que la blanda respuesta quite el enojo, aunque tenga todo el deseo de decirle lo que sea, como el Señor lo dice, yo obedezco. Claro. Esa es la clave, creo yo. Es por allí por donde empieza. Siempre empieza en la raíz. Siempre empieza en el cimiento. A veces queremos arreglar el fruto sin arreglar la raíz. Así que lo que tuvimos que hacer es aceptar a Jesús nuevamente. Éramos ya los pastores. Habían pasado 10 años o 12 años. Pero aceptar a Jesús nuevamente como nuestro Señor, entendiendo ahora sí lo que implica ese señorío dentro de una familia. Uh-huh. En el libro Edifica Familias, Bendice Generaciones, ustedes brindan diferentes secretos para construir un hogar. Antes de hablar del contenido del libro, ¿cómo nace este libro? ¿Por qué nace? ¿Qué desean ustedes transmitir a las familias con él? Este libro nace hace poco tiempo con una experiencia de vida como todo lo que nosotros hacemos. Resulta que los tres hijos se casaron, los tres hijos viven fuera ya y nos encontramos los dos solos. Y tomamos la decisión de vender la casa, que era una casa grande en la que habíamos criado a los hijos, y construir una nueva casa, una casa para los dos. Así que tenemos el terreno, tenemos la idea, tenemos el dinero, y llamamos al arquitecto. Y el arquitecto viene y se sienta y dice, bueno, ¿qué estilo de casa quieren? Y de pronto yo digo, yo quiero una casa que tenga tres dormitorios. Y Jimmy dice, ¿cómo? Yo quiero una casa de un solo dormitorio, estamos solo los dos. Y yo quiero una casa tradicional porque quiero cálida. Y él dice, no, yo la quiero chiquita y la quiero moderna. Así que empezamos a discutir delante del arquitecto. El arquitecto cogió sus papeles, se levantó y se fue. Y nos dijo, cuando se pongan de acuerdo, me llaman. Qué difícil ponerse de acuerdo para construir una casa. Mucho más difícil ponerse de acuerdo para construir una familia. Claro. Entonces, allí fue donde empezamos a pensar, ¿cómo la gente se casa? No planea un matrimonio, no saben lo que quieren, no saben qué expectativas tienen, no saben qué esperar de un matrimonio. Y se casan. Entonces, surge de esa necesidad, de saber que nos hemos embarcado en un matrimonio sin planear el costo. Así que pensamos, ¿cómo lo hemos logrado? ¿Cuál ha sido la clave? Y lo que queremos es dejar un legado a las futuras generaciones. He presentado mis 5 nietos al Señor. Estoy orando por presentar a mis bisnietos al Señor. Porque la única manera de vivir es a través de legado. ¿Cómo hacer una familia que sea un refugio? Una casa implica un refugio. Pero ¿cómo hacer una familia que sea un refugio para los hijos, para los niños, para las mujeres? Un lugar en el que queramos estar, en el que nos sintamos seguros y que no sea el lugar de violencia, que no sea el lugar de maltrato, que no sean vulnerables. Eso solo se logra construyendo una familia que los pueda proteger. Y ese es el espíritu del libro. Pensar en aquellas parejas que vienen detrás, no importa dónde estén, no importa si tienen 20, 5, 10, 15 años de casados, no importa, porque nosotros no lo descubrimos al principio. Pero pensar en que pueden construir una familia diferente, que no tienen por qué ser una parte de las estadísticas, que se puede cambiar, siempre se puede cambiar, si se toma la decisión de cambiar y se acepta el Señorío de Jesús. Claro. Actualmente los jóvenes no creen mucho en el matrimonio y no están tomando el matrimonio como una opción dentro de sus vidas. Ahora toman la decisión de convivir juntos, de quedarse en una unión libre, y pocos piensan en el matrimonio. Pero sí hay un porcentaje que sigue creyendo en el matrimonio, gracias a Dios. ¿Cómo empezar desde el noviazgo a construir un matrimonio estable, sano, seguro, no perfecto, porque no existen? Pero si construimos matrimonios estables y seguros, vamos a tener familias saludables y seguras. ¿Cómo iniciar? ¿Qué consejo le podríamos dar a los jóvenes que nos escuchan, si están solteros, si están por casarse o si ya se casaron, para que logren edificar familias y bendecir a una generación? En primer lugar, pienso que los jóvenes no creen en el matrimonio porque somos nosotros los adultos quienes les hemos mostrado que el compromiso es malo, pero el sexo es bueno. Así que están decididos a vivir una vida sexual activa sin compromiso. No son los jóvenes de hoy peores que los jóvenes de ayer. Los padres de hoy hemos sido peores que los padres de ayer. Así que hay que empezar por nosotros los padres. ¿Qué le diría yo a una pareja joven? Le diría que no es fácil. Nada es fácil, pero que el premio vale la pena. Lo más parecido al cielo o al infierno creo que tiene que ver con el hogar. Si vivimos en un hogar, podemos vivir en paz y tranquilidad, en un hogar que se respete. Vale la pena por los hijos, vale la pena por ellos mismos, vale la pena por la generación que vendrá y vale la pena por su futuro. Trabajar. No hay secretos. Cuando tú me dices cuáles son los secretos, no hay secretos. La verdad es que yo creo que es mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque cada persona viene con un trasfondo diferente. Uh-huh. Cuando nos casamos, cada uno llega con una maleta al matrimonio. Una maleta en la cual traemos la historia de nuestra vida, traemos a nuestros padres, traemos a toda la historia de la vida. El único secreto es el que te dije hace un momento. Dice la Biblia que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice la palabra: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, no importando quién era, siendo Dios, se despojó a sí mismo y consideró a los demás como superiores a sí mismo. Y eso implica acerca de morir, porque dice, y fue a la muerte. El único secreto es ese. Cuando nosotros tomamos la decisión de poner al otro por sobre mis propios deseos y mis propios intereses, entonces logro tener esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Jimmy y yo no trabajamos individualmente. Somos un equipo. No estamos en competencia. Probablemente somos un hogar atípico y somos una pareja atípica. Él es el que cocina, no yo. Él hace muchas cosas que yo no hago y yo hago muchas cosas que él no hace. ¿Pero por qué? Porque la Biblia nos dice que cada uno, conforme a la multiforme gracia que Dios nos ha dado, debemos servir a los demás. Así que yo le sirvo a él con mis dones y él me sirve a mí con los suyos. Y hemos logrado estructurar una familia en la cual la unidad es algo fundamental. No competimos, creemos que Dios nos ha dado la misma bendición, el mismo llamado, el mismo propósito, y que lo vamos a cumplir de maneras diferentes. El morir a nosotros mismos, el morir a mi yo para que nazca el nosotros, es fundamental. Cuando hablamos acerca de cómo construir esa casa, lo primero que tiene que ver es con nuestra propia decisión. Yo creo que los hogares se destruyen porque no existen esos pilares que los fundamentan. Y cuando hablo de pilares, hablo de personas. ¿Qué falta hacen esos hombres fuertes, capaces de pararse, como lo dijo Nehemías, a luchar por sus familias, por sus esposas, por sus hijos y sus hijas? Lamentablemente, un clamor muy grande de las mujeres es que los hombres no están asumiendo esa responsabilidad. Pero también hace falta la mujer sabia. Esa mujer que está dispuesta a ser prudente, que en su palabra hay clemencia y que es bondadosa. No la gotera continua que vemos todo el tiempo. Así que todo se trata de la decisión que nosotros hemos tomado. Esa decisión nos llevó a hacer algo, un matrimonio comprometido. El poder del compromiso es fundamental. ¿Qué dio como resultado ese hombre y esa mujer que conforman ese matrimonio comprometido? Es que los hijos se sientan seguros y bendecidos y que se conviertan en jóvenes apasionados, que puedan ser ellos mismos, que puedan luchar con su identidad propia y que aprendamos a respetar también a los ancianos, porque creo que la familia de hoy es mucho más de lo que estamos pensando. En este mundo individualista hay varias palabras que yo considero malas palabras. Tolerancia también. Hay una mala palabra, autorrealización. Creo que la cosa es que ambos quieren realizarse sin darse cuenta que la realización está en el nosotros y no en el yo. Siempre hay un precio a pagar. Depende de qué es más costoso. Más costoso es una familia rota, más dolorosa que cualquier precio que pagues. Yo lo puedo decir hoy. Construir familias saludables es posible, pero se necesita de la disposición de cada una de las personas que la integran. Cuando se da la unión entre dos o más personas que han decidido voluntariamente tolerarse, respetarse y amarse, es posible construir una familia saludable. Recuerde mañana escuchar la tercera parte de este tema. Usted nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Nos puede también escribir un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Ahí le ofrecemos nuestra consejería en línea. Le acompañó Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.